Cuando quiera, maestro. Besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, aunque con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, me maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago y te lo debo a ti. Creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, válido mi maestra, para hacer sufrir. Ya alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si me estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, mi decencia, te maldigo a ti. Maldita la maestra, maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago y te lo de ti. No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti, que has enseñado tú. Maldigo mi decencia, te maldigo a ti. Maldita la maestra, y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo y te lo dé. Te lo debo a ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias.